Hola, ¿qué tal, Pablo? Muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿vos todo bien? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, Cecilia, Sí. vamos a contarle a la audiencia. Comenzaron las inscripciones para el bono destinado a trabajadores informales. Contanos a ver cómo viene el trámite. Sí, bueno, mira, te cuento, nosotros recordemos que este refuerzo es para todos los trabajadores que están, digamos, trabajando, valga la redundancia, en el sistema informal, es decir, no estén en blanco y no perciban ninguna ayuda estatal. Vos viste que estos días hubo un paquete de medidas, sí, orientado a distintos sectores de la sociedad, que forman parte, digamos, de lo que es la economía. Y el sector que quedaba de alguna manera desprotegido o que no había habido ningún tipo de medida había sido para el sector de trabajadores informales, por eso esta medida tiende a poder ser un refuerzo económico para ellos. Para eso estamos considerando, se está considerando en sí la población que no tiene ninguna ayuda o estatal, ni nacional, provincial, ni municipal. En la página web de ANSES ya tenemos todos los requisitos y las condiciones, ¿sí? Abarca la población entre 18 años y 64 años de edad. Y la inscripción comenzó desde ayer a través de mi ANSES, ¿sí? Por lo tanto, necesitas la clave de seguridad social y contar con un CBU, ¿sí? Porque es lo que te va a pedir el aplicativo cuando vos inicies la inscripción. Vos Bien. entras a mi ANSES, generas tu clave, ¿sí? Luego que generas, te vas al ítem que dice refuerzo para trabajadores informales y ahí generas tu inscripción, ¿sí? Bien. Sí. ¿Es parecido a lo que fue el IFE en su momento, Cecilia? Es parecido, pero no abarca en sí, digamos, este no es un ingreso familiar de emergencia, ¿sí? Sino que esto abarca al trabajador. Ah, Quiere bien. decir, por ejemplo, si en un hogar hay dos trabajadores informales, ¿sí? Sí. Los dos van a tener derecho o acceso a este refuerzo económico, Ah, ¿sí? bien, bien. Si un papá es titular de una asignación familiar, pero mamá trabaja de forma informal, mamá se puede inscribir, Bien. ¿sí? No la va a excluir, Bien. ¿sí? Pero el que es titular de una asignación familiar como una asignación universal, como Progresar o percibe algún programa provincial o municipal, esas personas, si cuando se inscriban, no les va a proceder en sí la inscripción, ¿sí? Ah, Porque bien. tienen un componente o perciben un beneficio, ¿sí? Que Sí. si bien, por ejemplo, obviamente quedan descartados lo que es jubilaciones, pensiones y pensiones no contributivas, ¿sí? Sí, también. Bien. Exactamente. Bien. Cecilia, aproximadamente se habla a nivel nacional que podrían llegar a beneficiarse unos 2,3 millones de personas. ¿Hay un estimativo en la provincia de La Pampa o no? Es muy No, difícil. vos sabés que nosotros todavía no tenemos el estimativo. Generalmente, luego que hacen el estimativo nacional, nos informan por provincia. Nosotros todavía no lo tenemos al número. Igualmente, desde ayer, viste que tuvimos un par de consultas a la mañana. Hoy, apenas iniciamos, arrancamos la atención, hay muchas personas que por ahí se les ha bloqueado la clave, viste, vienen a pedir un blanqueo de clave para proceder a la inscripción, ¿sí? Ah, bien, bien. Pero no hemos tenido por ahora desborde en sí en la atención y paralelamente sí estamos trabajando también de forma espontánea con todo lo que son los créditos para trabajadores, que el trabajador está concurriendo con el código y es atendido o validado sin el turno, ¿sí? Obviamente ese trabajador viene, nos dice el código y ya está, se va a su casa, ¿sí? Bien. Bueno, en realidad a su trabajo. Sí. Me fue un decir, sí. Sí, justo te iba a preguntar de los créditos esos de hasta 400 mil pesos que también se anunciaron y eso que el trámite se hace online y después hay que validar en ANSES. Sí, claro, el último paso, si ¿sí? vos haces la inscripción online, haces la selección tanto de la tarjeta de crédito que querés utilizar con las cuotas y el monto del crédito que que querés pedir, y luego te llega un correo electrónico donde dice que estás aprobado, de alguna manera, la palabra es como para que vos sepas que ya está ok tu crédito, y te dan un código, ¿sí? Y con ese código concurrís a la oficina ANSES y sin turno nos avisás en la puerta o en la entrada, soy trabajador, quiero validar el código, y simplemente es eso. En la validación es validar el código, pero al mismo tiempo validar que esa persona es la que generó el crédito. Ah, está bien. Por la clave de seguridad social. Apunta eso, a que no, no haya nadie que te genere un crédito y vos no sepas, ¿sí? Bien, como bien. Titular. Bien, es una forma de controlar. Bien, bien, eso. ¿Hay mucha demanda de esto, de los créditos? Mira, eso obviamente, viste, como todos los que se inscriben, después tienen un proceso de evaluación, más que nada bancaria, crediticia, de 3 días, ¿sí? Y luego les van dando el código a los que resultan aprobados, ¿sí? O sea que eso no hay una, no va a ser todo parejo, ¿sí? La concurrencia post aprobación, ¿sí? Entonces, sí, te podría decir que, por ejemplo, el día viernes, que obviamente la inscripción arrancó el lunes pasado, entre lunes y martes que se fueron inscribiendo, ya el viernes muchos ya recibieron el código. Estamos hablando, el viernes habrán concurrido unas 47, 48 personas con el código, el lunes unas 100, el martes bajó un poquito, unas 70, y bueno, así vamos contabilizándolo, viste, al otro día, porque en el medio tuvimos esto que también genera muchas personas. Así que, pero sí han tenido varios su aprobación. Claro. Cecilia, el número final todavía no lo tenemos porque eso sigue, ¿viste? Sí, más vale. Cecilia, este dinero se acredita en la tarjeta de crédito. ¿Tenés idea si demora mucho? ¿Te han comentado algo? ¿La acreditación Mira, después de la... entre 7 días y 10 días de la acreditación del dinero. Bien, y es para utilizar. Todavía no hemos tenido ninguna persona que nos haya dicho que no le acreditaron el dinero. Y vos calculale que si el viernes aprobamos 47, en esta semana, entre esta semana y el lunes de la próxima semana, les tienen que estar acreditando el dinero. Así que ahí cualquier cosa, después obviamente les comento. Sí, está bien. ¿Las delegaciones del interior de ANSES, también se puede realizar este trámite? Efectivamente, todas las oficinas de ANSES están habilitadas para generarte una clave de seguridad social en el caso para que te puedas inscribir en mi ANSES, para solicitar el crédito, directamente se hace desde mi ANSES también, y todas las delegaciones están habilitadas para validar el código, ¿sí? Bueno, todos los otros trámites también, inclusive lo que son créditos, etcétera. Bien. Créditos para jubilados, ¿no? Sí, más vale. Y continuamos también con esa medida, que es el crédito más bajo en el mercado que puede encontrar hoy el jubilado, ¿sí? 29% de interés la tasa. Claro, sí. Bien, Cecilia, nada, queríamos tener un panorama de todas las últimas medidas y cómo está funcionando ANSES. No sé si quedó algo que nos quieras comentar. No, simplemente, bueno, como siempre, agradecer a todo el equipo de trabajo de ANSES, ¿sí? Que, bueno, estamos atendiendo, digamos, estos programas que son nuevos y continuamos con la atención normal y diaria de todo lo que es turnos jubilatorios con nueva moratoria, viste que eso es algo que, la verdad, este mes de septiembre salieron al pago 1.500 jubilaciones de nueva moratoria más, ¿sí? En aproximadamente 2.500 personas han iniciado el trámite con nueva moratoria, ¿sí? En ello incluye el universo de hombres y mujeres. Recordemos que hace un tiempo atrás, para ser más concreto, la gestión anterior había quitado la posibilidad de que un hombre de 65 años que no llegue a tener los 30 años pueda jubilarse. Entonces son temas que continúan la atención, continuamos con el turno y además tenemos el programa de plan de pago de deuda previsional, que es la posibilidad de que toda mujer entre 50 y 59 años y hombres entre 60 y 64 puedan regularizar aportes. Bien. Cecilia, esos números que diste de los 1.500, ¿son de acá de la provincia de La Pampa? Exactamente. Ah, mira qué número alto. Ya accedieron al beneficio de la jubilación. Exactamente. con la moratoria de este año, que se... Con la moratoria de este año, sí, exacto. Por eso te comento, viste que tuvimos con ustedes, habíamos hecho una nota, sí, en la cual estábamos a la espera de la ley de moratoria. Sí. ¿Sí? Entonces, una vez que esa ley fue aprobada y comenzamos a trabajar, ¿sí? Estos son los resultados de una política concreta, ¿sí? Y de un que se materializa a través de esa ley, que posibilita la inclusión de personas, que no quiere decir que no hayan trabajado, ¿sí? Que eso también es importante aclararlo, porque muchas veces se escucha, uno como empleado escucha cosas que se dicen en distintos medios con el tema de los aportes, de la gente que no trabaja, y no es gente que no trabajó, ¿sí? Había un caso que me acuerdo patente, un señor, 28 años de aporte, había sido cocinero y mozo y no podía jubilarse porque no teníamos una ley de moratoria que le permita regularizar 2 años de aporte que le faltaban, que no es que no los trabajó, sino que en algún momento de su historia laboral no se los reconocieron. Claro. ¿Sí? Ese señor tuvo que acceder a una PUAM, que es una pensión por adulto mayor, porque no había posibilidad de que tenga su jubilación en ese momento. Ahora, con esta ley, ese señor, por ejemplo, tranquilamente podría jubilarse, regularizar sus 2 años de aporte y gozar de una jubilación, no de una PUAM, que una PUAM es un beneficio de una pensión por adulto mayor, que es el 80% del haber jubilatorio. Claro, sí, sí. Entonces, sí hablamos de que es otro tipo de derecho y de inclusión en la seguridad social. Bien, bien, Cecilia, muchísimas gracias por todos los datos. Gracias a vos por tenernos en cuenta y siempre permitir que comuniquemos lo que vamos trabajando acá en ANSES.